Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Hoy vamos a tener una edición más breve de Intangible 23 por problemas técnicos, pero intentaremos que el tiempo que tenemos disponible sea bien aprovechado. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Esta media hora va a estar dedicada a la música de Love Through Cannibalism, que toma elementos del chiptune o música 8-bit y también del drum and bass, entre otros muchos estilos. Escuchamos a continuación el tema Loading Metapod Unlimited Apocalyptical System. Pues este era el tema Loading Metapod Unlimited Apocalyptical System de Love Through Cannibalism, o lo que es lo mismo, Víctor Arce, lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, y más con estos problemillas técnicos que hemos tenido. Nos parecía que esta era una buena elección para empezar la entrevista, porque este tema introduce también a ese personaje de Pokémon que es un poco tu alter ego, ¿no? El Metapod. Sí, cierto. Además, esta creo que puede que sea la canción que es más conocida por mi parte, es de mi primer disco y creo que es la que tiene más reproducciones y es una buena introducción, cierto. Háblanos un poco más de ese personaje, el Metapod de Pokémon, el lugar que tiene en tu música. Ocupa un lugar más conceptual y metafórico que otra cosa. Al principio, influido por géneros así más underground como el Nintendo Core, pues decidí realizar un disco que tenía estos elementos, esta fusión de varios estilos con el chiptune, y decidí hacerlo a raíz de la figura de Metapod, que es uno de los Pokémon menos jugados del juego debido a sus limitaciones. Eres uno de los Pokémon que tiene menos habilidades y que resulta menos útil para el propósito del juego. Entonces es una especie de homenaje a lo inútil, por así decirlo. Me siento identificado con personajes de este tipo, la verdad. Y a raíz de ahí está la figura que me identifica con mi nombre de música. Porque Metapod es una especie de piedra verde, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Y acumula bastantes burlas entre los expertos de Pokémon, según tengo entendido. Acumula burlas, es cierto, y no tiene mucha utilidad. Y ahí está, en principio, la gracia, que es realzar la figura de una cosa que está por los suelos. Darle más importancia de la que tiene a algo y convertirlo en otra cosa. Un poco descontextualizarlo. Y el Metapod pues aparece mencionado en muchos títulos de tus composiciones, también es tu imagen oficial, ¿no? Siempre vas, sí, con esa máscara, pero por otra parte el nombre de Love Through Cannibalism, amor a través del canibalismo, ¿cómo surgió? Bueno, para serte sincero, eso es el nombre que me puse cuando tenía 16 años, es decir, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en el 2006, y la verdad es que no lo pensé mucho, simplemente me sonó bien y no tiene relación alguna con lo que estoy haciendo actualmente ni con lo que empecé a hacer. Simplemente me pareció un buen nombre, por así decirlo. ¿Y fue por aquella época cuando empezaste a trastear con la música? La verdad es que sí, en el 2006 empecé. Básicamente lo que hice fue ponerme el nombre y intentar producir sonidos, pero la verdad es que más como una broma que otra cosa. Fue en el año 2009 cuando ya descubrí la música electrónica y empecé a producir de manera seria. Y creo que el año 2011 es cuando ya empiezo a crear cosas de las que podría decir que me siento orgulloso. ¿Y qué medios empleabas en aquellos primeros momentos para crear lo que podría ser música? Pues empecé con una guitarra acústica, como supongo que muchas personas, y no hice nada más que grabar e intentar alterar los sonidos. Pero cabe resaltar que cuando empecé con la música electrónica, empecé como muchos artistas con un ordenador, es decir, con los programas típicos de edición musical, pero pronto decidí que lo que debía hacer era utilizar hardware más especializado y aunque no precisamente hardware caro, es decir, una Game Boy y teclados antiguos. Porque a este tipo de música tú vas más allá del chiptune, pero bueno, si hablamos del chiptune, pues se puede llegar por dos vías, con las consolas originales o empleando programas de ordenador, ¿no? Sí, son las dos maneras que hay. Uno se conoce como fake beat, es decir, chiptune falso, porque no está realizado con hardware antiguo. De hecho, hay mucho elitismo dentro de este género y hay personas que consideran que chiptune es un aspecto técnico. Yo, en cambio, creo que es un aspecto más estético y por eso no dudo en utilizar ambas formas, combinarlas o utilizar una de las dos. No creo que se deba poner límites a la música de ninguna forma. Porque es verdad que hablamos de una Game Boy, no de un Stradivarius, ¿no? Se supone que son unos sonidos que más o menos se pueden imitar por ordenador, aunque luego tenga su encanto recurrir a los aparatos originales. Está claro, son solo ondas, es decir, son los emuladores de chip pueden conseguir incluso un sonido analógico, por así decirlo, pero claro, al estar dentro de una Game Boy, la gracia del género, por así decirlo, es la limitación que tienes. Por ejemplo, el tracker más conocido de Game Boy, el Little Sound DJ, solo cuenta con cuatro canales de audio y el challenge es que tienes que apañártelas para crear una composición sonora utilizando solo cuatro canales. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Víctor Arce, alias Love Through Cannibalism. Tiene varios discos colgados en su página de Bandcamp bajo licencia Creative Commons y casi todos en descarga gratuita. Y nos está hablando pues de esta variante de la electrónica, que es la música chiptune, también conocida como música 8-bit. Porque esta sería un poco la base de lo que tú haces, ¿no? En términos musicales, luego ya le añades un montón de elementos distintos. Sí, la esencia son este tipo de sonidos, pero claro, como te comento, las limitaciones implícitas del género pues me llevan a intentar ver más allá e intentar mezclarlo con todo lo que pueda. De momento estoy muy con el breakcore y últimamente estoy con ritmos más tropicales, pero obviamente no descarto llegar a donde sea, siempre que se mantenga esta esencia y este sonido característico, por así decirlo. Muy bien, pues vamos a escuchar otro tema de Love Through Cannibalism. Se titula This track will be duplicated ad infinitum. This track will be duplicated ad infinitum. Es un tema del EP Missing Number de Love Through Cannibalism, uno de sus primeros trabajos publicados en 2010. Y ya el propio título de este tema pues habla de la repetición, ¿no? Esta pista será duplicada hasta el infinito. ¿Hasta qué punto se puede llegar en ese juego de repetir elementos que es bastante propio de la música electrónica, de videojuegos, etcétera? Como aparte uno de mis intereses musicales es la música glitch, la estética del glitch y del fallo. Este disco en general es un EP sobre un otro Pokémon muy poco conocido, es Missing-No, que es un fallo del juego. Y este track en concreto es el número 6, y una de las peculiaridades de este Pokémon fallo es que te puede duplicar el sexto objeto infinitamente, de ahí el título. Y creo que sí, está relacionado debido a que mis intereses por la repetición y el fallo implícito del juego, pues queda reflejado en mi tipo de música, sobre todo más adelante. Hablemos un poco de tus influencias musicales al margen de los videojuegos. Tienes colgada por ahí una lista de tus discos favoritos y, por ejemplo, me llamó la atención la presencia de un músico canario como es el Guincho, ¿no? Que creo que te gusta bastante. Sí, creo que ese debe ser el artista español que más me llama la atención. Sí. ¿Por algo en concreto? Bueno, sí, me gustó mucho el uso que hace precisamente de la repetición, sobre todo en su primer trabajo, cómo puede convertir la repetición en algo positivo. Es decir, mucha gente cree que en música algo repetitivo es siempre algo negativo, pero a raíz de escuchar, pues aprendí que la verdad es que no, puede ser utilizado de manera muy muy benigna y puede darle un giro totalmente hipnótico e interesante a tu música. Ya has dicho que empezaste con una guitarra acústica en tus primeros experimentos. Cuéntanos un poco más de cómo ha sido esa transición hasta ahora, ese uso alternativo que haces de hardware y de software para crear esas invenciones electrónicas. Bueno, yo como mucha otra gente en mi adolescencia escuchaba música así más como metal, death metal y ese tipo de géneros que aún sigo apreciando. Entonces, mi música creo que estaba muy influenciada por la guitarra y como mucha otra gente le daba más importancia a la guitarra que a otras cosas. Pero con el tiempo uno aprende que la guitarra no es el único instrumento, aunque suene raro decirlo. Pero hay mucho, mucho, mucho más con lo que experimentar y por eso creo que a nivel personal, si una persona tiene un proyecto individual, pues debería experimentar lo máximo posible y no quedarse en lo estándar, al menos si esas son sus inquietudes. Yo, por ejemplo, decidí utilizar hardware alternativo, no porque no me gustase la guitarra, sino porque al ser una persona solo, pues preferí tirar por ahí y experimentar con los elementos que creo que me podrían convenir más. Aunque de todos modos, como en el primer track que pusisteis mío, sigo utilizando la guitarra mezclada con la música y siempre me gusta mucho meter mezclas de todo tipo. Y volvamos al tema de los videojuegos, que siempre está bastante presente en tu música. Uno de esos experimentos que has llevado a cabo fue una especie de reinvención de la banda sonora del videojuego Kirby. Entonces vamos a escuchar el tema Title Screen Seems Broken. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy estamos conociendo la propuesta de Love Through Cannibalism, el artista de Barcelona, Víctor Arce. Hemos escuchado su tema Title Screen Seems Broken dentro de esa reinvención de la banda sonora del videojuego Kirby. Yo creo que si hay un videojuego que puede llamarse o calificarse de entrañable, pues ese es ese, ¿no? Kirby. Sí, claro. La verdad es que mucha gente lo recordará. Es uno de los cartuchos más populares, al menos por aquí, por mi ciudad lo fue. Es un juego de Game Boy. De los primeros de Kirby y la banda sonora siempre me llamó la atención desde niño, cuando tenía la Game Boy para otros usos, es decir, solo para jugar, me pareció realmente un trabajo musical muy interesante y no es más que un homenaje a esa banda sonora. Yo Kirby lo jugué en la Nintendo 8-bit, que también tuve en mi época, ya después ya pasé al ordenador. En cualquier caso, otra vez en este tema incides en el tema del error, ¿no? En esa idea de cómo a través de los errores se pueden crear cosas nuevas. Exactamente. Este primer tema, que es la introducción al disco, es una referencia a cuando los cartuchos de los videojuegos se quedan trabados y se produce ese tipo de error. Y yo creo que precisamente de los errores se puede derivar toda una nueva visión de algo, sobre todo en sonido. Me resulta bastante interesante también una cuestión. En su época, pues se decía que los videojuegos iban a acabar con la creatividad, ese era el argumento de los detractores, pero ha surgido toda esta escena artística del chiptune y también en otras artes relacionadas, inspirada en los primeros videojuegos, ¿no? Así que ese era un argumento falso, está claro. No solo en cuanto a música, en general los videojuegos se puede interpretar de la manera que quieras. Es decir, hay muchos videojuegos que precisamente hacen hincapié en la creatividad y muchos que están triunfando hoy en día, como Minecraft, no son más que sandbox, es decir, se basan en la acción del jugador de manera creativa. Es cierto que los videojuegos antes podían ser más como películas en los que la interactividad estaba muy marcada, pero hoy en día yo creo que lo que triunfa es la libertad y dentro de los videojuegos poder dar el máximo de posibilidades a los jugadores. Y eso es obvio que tiene repercusión en todos los otros ámbitos artísticos relacionados. Porque existe toda esta generación de la gente que se crió o bien con las primeras consolas 8-bit o incluso con aquellos ordenadores anteriores, ¿no? Sí, y siempre quedará en la memoria de esas personas el característico sonido de los chips y en eso se basa un poco nuestra música. Algunos lo hacemos más por nostalgia, otros porque realmente les interesan las limitaciones, pero es cierto que si tú te has criado con esas bandas sonoras, escucharlas de nuevo muchos años después, realizadas desde cero por otros artistas, pues te llama la atención como mínimo. Y, en fin, no sé hasta qué punto conoces lo que podríamos llamar la escena chiptune en España, si tienes contacto con otros artistas que hacen cosas parecidas. Sí, mira, precisamente hace un poco, un par de años, creamos un colectivo que se llama Cultura Chip, donde nos podéis encontrar fácilmente en Internet y es una propuesta para unir muchos de los artistas de aquí de España. Estamos unos cuantos aquí metidos. También hay muchos otros colectivos a nivel más local. Por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos Louto y tenemos muchas cosas. Poco a poco se va organizando lo que es esta escena y se están creando muchas propuestas interesantes. Y además, tú tienes una faceta artística que se expresa por otras vías y también con una inspiración en los videojuegos, ¿no? Bueno, sí. Yo es que siempre me gusta hacer cosas nuevas y tengo proyectos paralelos y tengo sobre todo una propuesta artística más gráfica, por así decirlo. Soy también un artista de más conocido de diseño y de arte más clásico. Me gusta mucho hacer carátulas para personas dentro también del chiptune y también le doy mucha importancia a ese aspecto artístico. Bueno, vamos con otro tema de Love Through Cannibalism. Este creo que un poquito más tranquilo. Se llama Gengar Just Gathering. Lo que hemos escuchado era un tema ya de 2011, los anteriores databan de 2010, Gengar Just Gathering, The Love Through Cannibalism, nuestro entrevistado de hoy en Intangible 23, Víctor Arce. Y Víctor, ¿este título también hace alusión a algún videojuego o no? Bueno, está siempre dentro del universo Pokémon, que no solo lo utilizo con Metapod, también me gusta mucho jugar con las metáforas, por ejemplo, los títulos de los ataques y todo lo que representa precisamente el fallo, la estética del glitch. Pokémon es uno de los títulos de videojuego con más fallos posiblemente que conozco. Tiene un montón de glitches y creo que quizá por eso me gusta tanto. Y esta canción que hemos escuchado es de ya mis trabajos más maduros, por así decirlo, donde empiezo ya a asentar mi sonido. Creo que son los este y el disco siguiente, Magic Cloud, los que me representan mejor. Porque en efecto tienes estos dos trabajos, Magic Cloud y Magic Island. Has ido avanzando y te vas atreviendo con temas más largos y discos de mayor duración, ¿no? Exactamente, simplemente es un trabajo mucho más serio. En los primeros títulos, por falta de conocimiento, pues utilizo menos recursos, incluso dentro de las limitaciones que te comento, utilizo pocos recursos. Y ahora en los últimos trabajos ya tengo un plan de ataque más definido y creo que puedo plasmar mejor lo que tengo en mente, porque he aprendido y porque tengo más recursos. Bueno, hablaremos de estos últimos trabajos en un momento, pero hace unos cuantos meses debutaste en directo, ¿no? Con tu primer concierto como Love Through Cannibalism. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y si ya has dado algún otro concierto más. Este concierto que hice fue en octubre y fue precisamente con el colectivo que te comento, Cultura Chip, que los usuarios del foro, que somos todos artistas de chiptune, decidimos organizar un evento en Sevilla, que es podría decirse, el sitio donde hay más chiptuners de España que yo conozca. Entonces montamos una serie de talleres para darnos a conocer, para dar a conocer lo que hacemos, y una serie de conciertos. Nos desplazamos todos allí y pude seguir debutar en directo, y realmente fue muy gratificante. Me gustó mucho la experiencia y me divertí mucho. En cuanto a otro tipo de directos, a mí siempre me gusta mucho hacer streamings por internet, y suelo hacerlos de vez en cuando y también es muy divertido, aunque no tiene la misma gracia que un directo en una sala, por así decirlo, pero yo me lo paso muy bien. El tema de los streaming, entonces, nos lleva a hablar de la relación con los seguidores que se puede tener a través de internet, porque cuando dices un streaming, ¿qué es, con audio y con vídeo? Bueno, yo solo lo hago con audio porque tampoco tengo mucho más que enseñar y de momento me funcionan bien. Y sí, son más que nada para mis seguidores, que me gusta mucho organizar cosas. Creo que cualquier persona que se dedique a esto debería ser activo en este aspecto y tener una buena relación con sus seguidores y nunca dejar de intentar sorprender y de organizar cositas. Vale, entonces los streamings son como conciertos que uno puede escuchar en directo a través de internet, como has explicado. Y siguiendo con ese tema, últimamente la plataforma Bandcamp, que es la que tú utilizas mayoritariamente, ha puesto en marcha las páginas de fans en las que los usuarios pues pueden exponer un poco cuáles son sus gustos y cuáles son los discos a los que han apoyado económicamente, ¿no? Sí, lo vi hace poco, que me llegó el email de Bandcamp y me parece estupendo. Es decir, la socialización de los recursos que tiene esta plataforma siempre había sido muy muy solo para artistas, pero ahora que se está introduciendo para los fans y el poder exhibir las compras de música gratuita, bueno, o basada en sistemas de paga lo que quieras, me parece una muy buena iniciativa y creo que puede dar mucho de qué hablar en estos ámbitos de la música independiente. Hablemos ya de tus últimos trabajos y esa dirección orientada hacia lo veraniego, en cierto sentido, ¿no? Hacia la banda sonora perfecta para estar en una playa. Creo que todo esto podría decirse que se debe a la influencia que te comentaba del guincho, pero hay otros artistas que están mezclando mucho los sonidos de mumbatón y de música así más latina, como por ejemplo el artista español Meneo, también es de chiptune y también le gusta hacer este tipo de mezclas. A mí, pues yo creo que lo hice porque necesitaba también tener este tipo de música en mi repertorio. Y normalmente yo cuando voy a hacer una actividad musical pienso en lo que me gustaría a mí escuchar. Es decir, la necesidad que tengo yo de un género u otro es lo que me lleva a hacerlo o no. Y en ese momento, en el verano, pues yo quería tener una banda sonora de verano hecha por mí y dije, voy a hacerla. Y ahí está. ¿Y piensas seguir por esa vía? Sí, me gustaría seguir y me gusta también mezclarlo con lo que tengo hecho hasta ahora. Es decir, en los últimos trabajos suelo mezclar mucho los ritmos estos de breakcore más agresivos con. Te puedes encontrar una canción así súper rápida y justo la siguiente será un tema más así de playa. Y yo creo que esta mezcla, como todo, pues es interesante. Los contrastes siempre son muy gratificantes para el artista y para la persona que escucha. Y una última pregunta. Recientemente has sacado un disco más en colaboración con otro artista que se llama Whitely. Háblanos un poco de eso. Sí, es uno de los primeros splits serios que hago con un amigo, que es mi amigo Tom, que es del Reino Unido, y surgió la idea porque él últimamente también le está dando mucho por el Seapunk, por este tipo de estética más acuática, y como yo también hacía eso en ese momento, decidimos sacar algo juntos. Estoy pensando también nuevas colaboraciones con un artista llamado Metlin, que también es del Reino Unido, y que espero que salga bien y que genere precisamente eso, un contraste. Si uno logra conseguir ese contraste, puede hacer que su música sea más interesante y que resalte más el interés del oyente. Y este disco, sí, yo creo que también cada disco que voy haciendo me va representando más. Cuanto más lejos llego, más aprendo y me lo paso mucho mejor, la verdad. Y más o menos, pues ese sería el planteamiento para el futuro, ¿no? Con el proyecto Love Through Cannibalism. Sí, me gustaría seguir haciendo cosas y si puedo colaborar con el máximo número de personas lo haré, si puedo salir a girar por donde sea que me llamen lo haré y seguir hacia adelante y total, no me cuesta demasiado hacerlo. Y apostando también por las licencias Creative Commons, ¿no? Sí, siempre. No estoy en contra de que la música tenga precio, pero yo en concreto siempre me ha gustado la música libre, me gusta que sea de fácil acceso y por qué hacerlo de otra manera. Es decir, si tampoco me muero de hambre, sino si no la pongo con un precio. Puedo dejar que la persona decida lo que quiere pagar. Muy bien, pues aquí podemos terminar la entrevista entonces. Muchas gracias por estar aquí, Víctor Arce, alias Lost Through Cannibalism. Y vamos a escuchar por último el tema Hypnosis and Dreaming del álbum Magic Island de 2012. Lo dicho, Víctor, hasta pronto. Adiós. Hypnosis and Dreaming. Este era el último tema que hemos escuchado de Love Through Cannibalism, un artista de Barcelona a quien entrevistamos hoy aquí en Intangible 23, en esta edición reducida por problemas técnicos, pero que espero haya resultado interesante. Nos puedes escuchar como siempre en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ahí ya con la posibilidad de poner el programa en directo. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, en Twitter, arroba intangible-23 y en el archivo de internet con nuestros podcasts. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.